La Federación Nacional de Docentes Universitarios realizó en el día de ayer un plenario nacional de secretarios generales para tratar la oferta del 5% en negro unilateral ofrecida por el Gobierno Nacional. Luego de esta reunión, charlamos con Esteban Bergalito, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la provincia de San Juan, quien nos dio más detalles. El gobierno adiciona esa suma del 5% en negro de manera totalmente unilateral, sin acuerdo paritario a ninguno de los gremios que hemos firmado el acuerdo paritario de 2018. Esta discusión se suscita porque se habían firmado dos cláusulas de revisión. Esta es la primera cláusula de revisión, en virtud de la inflación que hemos tenido medida por el propio gobierno en noviembre y diciembre, que asciende al 16,6%, son números oficiales del gobierno de Macri, y además teniendo ya, esto también hay que señalarlo, es muy importante, el gobierno nacional aprobó un presupuesto con 9.000 millones de pesos extras para salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales. Entonces lo que uno inmediatamente advierte es la mala fe del gobierno, que se sienta en una paritaria, no es que hace una oferta, sino que directamente promueve una suma en negro, que está muy por debajo de esos 16,6, casi 17 puntos de inflación de los últimos dos meses del 2018, que además la CONAD tuvo que pedir esa reunión porque llegó el día 16, se midió la inflación el día 15 y el gobierno no nos convocó. Si bien no resolvieron medidas en lo inmediato, pero ante la pérdida que sufrieron los salarios de los docentes universitarios y frente al avance de la inflación, es que el próximo 19 de febrero volverán a reunirse en un nuevo plenario. En ese marco de una paritaria que nosotros hemos firmado y que preveía dos cláusulas de revisión, esta es la primera. Lo que estamos comenzando a hacer a nivel federación en todo el país, a través de nuestros gremios de base, que ya son 34, es instalar esta problemática. Sabemos que todavía hay gente, los compañeros en general están de vacaciones, pero ya estamos todos muy preocupados. Los tarifazos que se vinieron sobre fin de año también afectan claramente el poder adquisitivo de los trabajadores docentes, de las universidades. Así que ya estamos instalando la problemática desde la federación, lo vamos a hacer en cada territorio provincial. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.